Hablamos de economía social. Cadena SER Andalucía. CEPES Andalucía y... CEPES Andalucía, Confederación de Entidades para la Economía Social de nuestra comunidad. Sin entrada, sin comisión de apertura, sin intereses. La fiebre. Infórmese en la red SEAT de Andalucía. 29 y medio. En la Lonja. 27 petacas. En el Tajo. Hombre, es futuro y no es futuro. En alta mar. ¡Arriba! Surco y marea. Los domingos a las 8 y 20 de la mañana en las emisoras de la cadena SER Andalucía. Con el patrocinio de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. Cadena SER, Andalucía en conexión. Radio Morón, Cadena SER. Necrológica, un servicio de ocaso. Ayer falleció en Morón a los 75 años don Francisco Ortega Bellido, esposo que fue de doña Rosario Carmona López. Sus hijos, Ángel, Carmen y Juan Miguel, nietos, bisnieta y demás familiares, ruegan asistan al sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy a las 4 de la tarde desde el tanatorio del Hospital de Morón a la Iglesia de la Victoria y desde allí al cementerio de nuestra ciudad. Sus familiares les quedarán agradecidos. Radio Morón, Cadena SER. En Radio Morón, Hoy por Hoy Magazine, con Jesús Sánchez. Bien, pues en este inicio de programa queríamos comentarles que la...